momentos en que pesa el corazón y me quema cualquier cosa los pulmones. La tristeza de un hotel en Albornoz o el rumor de un minibar a medianoche. Hay mañanas en que duelen las mentiras. Siento un buitre sobrevolando mi cama. El invierno maltratando mis rodillas. La maleta sin cerrar, desordenada. Es la distancia con tos y mal dormido. Es mi cabeza como un nido vacío. Son las ganas de llegar a nuestra casa y de verte despertar, verte despertar, verte despertar, brillando al alba. Verte despertar, congelando el vuelo de todas las aves. Verte despertar, rescatando nuestra risa en el desastre. Verte despertar. Buenos días para mi cuerpo vencido. Verte despertar, deteniendo la ciudad en tu latido. Hay momentos en que todo roce hiere y me duermo contemplando los incendios. Y el diario anuncia que hoy tampoco llueve y que estalla un nuevo brote de silencio. Hay momentos en que saco lo peor, la impaciencia de un exfumador cansado, la impostura del eterno perdedor, o la urgencia con que llora el sentenciado. La soberbia del que dice, te lo dije. El poeta que juega a ser el más triste. Pero siempre me rescatas al final. Solo necesito, solo necesito, solo necesito verte despertar. Verte despertar, congelando el vuelo de todas las aves. Verte despertar, rescatando nuestra risa en el desastre. Verte despertar, buenos días para mi cuerpo vencido. Verte despertar, deteniendo la ciudad en tu latido. Verte despertar, congelando el vuelo de todas las aves. Verte despertar, rescatando nuestra risa en el desastre. Verte despertar, buenos días para mi cuerpo.